tienes en tu boca que cuando me besas me dejas temblando? ¿Qué tienes en tus ojos que cuando me miran llorando? ¿Qué tienes en tu boca que cuando me besas me dejas temblando? ¿Qué tienes en tus ojos que cuando me miran me dejan llorando? Yo no me conformo al vivir sin ella. Yo no me conformo, yo que tanto la quiero. ¿Qué tienes mi vida? ¿Qué tienes mi cielo? ¿Qué tienes mi vida? ¿Qué tienes en tu boca que cuando me besas me dejas temblando? En tu boca que cuando me besas me dejas temblando. ¿Qué tienes en tus ojos que cuando me miran llorando? ¿Qué tienes en tu boca que cuando me besas me dejas temblando? ¿Qué tienes en tus ojos que cuando me miran llorando? Yo no me conformo al vivir sin ella. Yo no me conformo, yo que tanto la quiero. ¿Qué tienes, cariño? ¿Qué tienes, mi vida? ¿Qué tienes, mi cielo? ¿Qué tienes en tu boca que cuando me besas me dejas temblando?